Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite en exclusiva por Radio Ágora Sol, por Radio Círculo y por Radio Almaina. Estamos escuchando en nuestro programa músicas creativas de vanguardia, experimentales de todos los tiempos y de todos los palos posibles y de todas las proveniencias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escuchar ahora Fit Packets desde Inglaterra. Fit Packets es la creación de Mick Beck, de quien ya escuchamos alguna música en alguna emisión de este programa. Mick Beck es de Sheffield, toca el saxo tenor y también toca, no en este proyecto, pero esto es, vale la pena mencionarlo, toca el fagot eléctrico, además va con un micrófono de contacto. Y nada, esto muestra un poco por dónde va Mick Beck, aunque tiene una base de jazz, ¿sí?, que es con lo que comenzó allá por 1980. Poco a poco fue derivando a formas más libres del jazz en principio y luego de la libre improvisación. Mick Beck colabora con todo tipo de músicos, no solo de la escena de la libre improvisación o del jazz más vanguardista, sino también con personas como DJ, como Square Pusher, por ejemplo. Sí, Square Pusher, estamos hablando de electrónica, drum and bass, con comienzo en los años 90. Mick Beck también ha colaborado con este músico. Y también, para entrar más en la onda de la improvisación libre, con la company, como se llamaba, la company de Derek Bailey, Derek Bailey's Company, el grupo grande que dirigió el gran guitarra inglés durante los parte de los 80s y los 90s. Fit Packets, entonces, es uno de los proyectos de Mick Beck que va de la improvisación libre dirigida, ¿sí? Acá, entonces, lo que tenemos es un colectivo en el cual Mick Beck no es el único compositor ni conductor, son varios los músicos que se dedican a esta tarea y, de hecho, lo que vamos a escuchar ahora son los Fit Packets de Mick Beck, pero dirigidos y con una obra de Ross Lambert. Entonces, el grupo, vamos a decir quiénes son los intérpretes. Mick Beck va a tocar el saxo tenor. Alan Wilkinson toca saxo alto o barítono. Charlie Collins puede tocar flauta, clarinete bajo o el saxo bajo, incluso poco escuchado el instrumento. Martin Jones toca trompeta y fiscornio. Tom Spears solo la trompeta. Mary Schwartz toca la viola. Ross Lambert, el compositor y director de lo que vamos a escuchar, toca la guitarra. Linda Lee Welsh, que tiene una gran participación en este tema, es cantante, al igual que Mary Oliver. Nigel Manning toca clarinete. Pete Rosser toca el acordeón, Geoff Wallmark toca el trombón, Dave Ellis puede tocar el contrabajo o la tuba, según haga falta, y Paul Hession, gran batería y percusionista, justamente en eso, a la batería y la percusión. Lo que vamos a escuchar ahora es, como dijimos, una composición y conducción de Ross Lambert, el guitarra, llamada The Universal Church of Truth, la Iglesia Universal de la Verdad. ¿Sí? World's Biggest Byzantine Hamburger Stall. Esto es más difícil de traducir, pero si en la misma frase viene Byzantine y Hamburger, seguramente es una broma. Y la música va a traducir algo de eso, ¿no? Vamos a escuchar unas experimentaciones que obviamente son dirigidas, pero dentro de las cuales va a haber espacio para la imaginación de todos y la del conductor también, que la obra es bastante extraña, pero no deja de ser interesante. Vamos entonces con Fit Packets, el gran grupo de Mick Beck. Esto es improvisación dirigida de Universal Church of Truth. Esta es una grabación de 1989, improvisación dirigida colectiva con Mick Beck y Fit Packets desde Inglaterra en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Feedbackets en directo, sí, eso, no sabemos si es un directo porque acá pone que lo grabaron, pero no pone dónde. Y si no es un directo de verdad, es un directo en el estudio. Feedbackets, la creación de el saxofonista de Sheffield, Mick Beck, aquí al saxo tenor, junto con su agraciado grupo de improvisadores ingleses que vienen de todas partes, ¿sí? No solo de Sheffield, hay de Leeds, de Bradford y de Hull. Lo que escuchamos es una composición y conducción de el guitarra del grupo, Ross Lambert, llamada The Universal Church of Truth, World's Biggest Byzantine Hamburger Stall. Esto es Feed Packets en 1989. Esto es la improvisación colectiva con dirección y sin ella, un poco de todo, desde Inglaterra en Raras Músicas. Escuchamos músicas diversas, creativas, experimentales, de todos. Recién lo que acaba de ocurrir fue el gran grupo y ahora vamos a pasar al otro extremo, que es uno solo. Y vamos a escuchar a Peter Cobalt. Habría que decir nuevamente a Peter Cobalt porque hace algunas dos o tres o cuatro emisiones escuchamos una música de el gran maestro del contrabajo y de la música del free jazz y de la improvisación jazzística y de la improvisación libre, absolutamente libre, total, que fue Peter Cobalt. Peter Cobalt lamentablemente nos dejó en 2002, pero nada, atrás de eso hay un montón de historia, un montón de música, de colaboraciones con todos, ¿sí? En Europa y en otros lugares del mundo. Interesante por simplemente por hacer así una semblanza de Peter Cobalt, interesante su trabajo en Tokio, en el mercado del pescado de Tokio en Japón, donde Peter Cobalt fue durante varias temporadas a grabar el sonido de los vendedores, porque en el obviamente el uso del pescado en Japón es enorme. Entonces en el mercado de los pescados hay pujas, ¿sí?, por las mejores piezas y nada, y eso es un sonido que hay que escuchar. Realmente Peter Cobalt iba a Tokio, así lo que decimos, temporada tras temporada, a hacer eso, grabaciones, a estar ahí, a grabar y a utilizar eso como inspiración también para hacer propiamente la música. Y nada, Peter Cobalt, sinceramente lo queremos mucho, lo queríamos y lo seguimos queriendo, y es uno de los grandes de la improvisación europea, mundial también podríamos decir. Mencionamos la otra vez, estoy seguro que lo hicimos y vamos a decirlo de vuelta porque es importante, la participación de Peter Cobalt en el Machine Gun de Peter Brotz de 1968, lo cual también es una muestra del tiempo, desde cuando Peter Cobalt venía haciendo lo suyo. Lo que vamos a escuchar ahora es, al igual que la grabación que escuchamos hace algunas emisiones en este programa del Peter, lo que vamos a escuchar es participación de Peter Cobalt en el Festival Gaudí, que se realizó en el año 2002, que fue el año Gaudí, por cierto, en España, y del cual él participó en los eventos, específicamente en los eventos realizados en León y cercanías, celebrando el Gaudí, celebrando la creatividad realidad, ¿sí? Porque Peter Cobalt fue convocado para hacer solo contrabajo y para dirigir o, bueno, en todo caso, influir sobre un grupo de músicos que luego tocaron sin su dirección. En el terreno de la improvisación libre más absoluta. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es a Peter Cobalt solo, ¿sí? Solo con trabajo, un extracto de una casi media hora de su solo con trabajo realizado en Astorga, ¿sí? Astorga, cerca de León, es allí donde en julio de 2002 Peter Cobalt hizo esto que estamos a punto de escuchar. Esto no lleva nombre, bueno, sí lleva un nombre, le hemos puesto Gaudí 1, ¿sí? Gaudí 1, vamos a escuchar entonces un extracto, y es Peter Cobalt, su contrabajo, su voz en algunos casos, en algunos momentos, y nada, la creatividad pura de Peter Cobalt frente a un público bastante numeroso. Vamos entonces con Solo con trabajo de Peter Cobalt, genial improvisador alemán. Gaudí número 1 es el nombre del track. Peter Cobalt en Raras Músicas. I'm Thank you. Peter Cobalt en directo en Astorga en julio de 2002 con su arte, ¿sí? Esto es el arte en Gaudí 1, es el nombre así de fantasía que le pusimos a esta música, Gaudí 1, un extracto, por cierto, de los 28 minutos de su solo contrabajo, y casi dan ganas de escuchar más, pero no tenemos tiempo, ¿sí? Peter Cobalt desde Alemania, hace años aquí en España, en su solo contrabajo libre, muy libre, en Raras Músicas. Estamos por las músicas libres, contemporáneas, vanguardistas, experimentales, extrañas, en Raras Músicas, desde Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, esta última desde Granada. Continuamos escuchando música experimental diversa y ahora nos pasamos a otro continente, ¿sí? Vamos a ir a Sudamérica para escuchar músicas realizadas. No hay tanta data en el disco, ¿no? Esto pudo haber sido realizado en, quién sabe, en Tijuana o en Santiago o en Lima o en cualquiera de las ciudades o algunas de las ciudades del Cono Sur y un poco más allá, en realidad, ¿no? Tijuana ya queda un poco más allá del Cono Sur. Estas músicas, esta en particular y todas las músicas que componen el álbum del cual tomamos este tema, están dedicadas, como pone aquí, a todos los que partieron hacia otros paisajes en febrero de 2010. Es el mes y el año del último tremendo terremoto en Chile. Y entonces lo que vamos a escuchar ahora es un track de este compilado de música chilena post-sísmica. Todos los artistas son chilenos, solo que, nada, algunos de ellos viven en otros lugares y entonces grabaron las músicas cada uno en su ciudad. No sabemos dónde hizo la grabación Ruido, ese es el nombre del grupo Ruido, y en realidad no es un grupo, es el proyecto de Sergio Miranda. Sergio Miranda es de Valparaíso, Chile, por supuesto, y es un músico electrónico, ¿sí? Participa de otras actividades como el Experimenta Encuentro, que es un encuentro de improvisación y experimentación musical. Y nada, vamos a escuchar aquí este track, que es el número 2 de este álbum, que trae a experimentadores electrónicos diversos. Son todos de electrónica estos chilenos, en este Apenas Paisaje, que es el nombre del álbum. Vamos entonces con Ruido, que es el nombre de fantasía de Sergio Miranda para este proyecto, y lo que vamos a escuchar ahora es un track llamado Agua. Así, Agua. Agua de 2010, desde Chile, Sergio Miranda como Ruido, ese es el nombre, Ruido, en esta muestra de electrónica sudamericana en Raras Músicas.

Escuchamos a Ruido, Ruido, el proyecto de Sergio Miranda desde Valparaíso, Chile, haciendo esta electrónica sudamericana en homenaje a todos los que partieron hacia otros paisajes en febrero de 2010 en Chile. Y este disco se llama Apenas Paisaje. Esta grabación pudo haber sido realizada en, no sabemos, en Santiago, claro, porque él es de Valparaíso, pero pudo haber grabado en Santiago, Chile, en Lima, Perú o en Tijuana, México, pero lo que sí sabemos es que fue en octubre de 2010. Entonces, electrónica de 2010 con Ruido, Sergio Miranda y su proyecto Ruido, aquí en Raras Músicas, músicas experimentales, músicas de vanguardia, músicas que quieren ir un poco más allá, desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, Raras Músicas desde Madrid para vosotros. Vamos a culminar nuestro programa volviendo a la península ibérica, que no a España, porque vamos a escuchar a Jorge Nuno, guitarra portugués, nacido en Lisboa hace algunos años, en 1971. Desde 1996 escuchamos todos música suya publicada en diversos sellos y con diversas marcas, por decirlo de alguna manera, o bandas, ¿sí? Sus grupos, no sé, Riddle, Lisa Mona o Stereo Alligator, nada, tienen uno o dos discos cada uno de ellos, pero su proyecto actual, y que es lo que vamos a escuchar ahora de este Jorge Nuno, es Science of the Silhouette. Ese es el nombre del grupo, Signs of the Silhouette, en inglés, signos de la silueta, podría ser la traducción. Y lo que tenemos aquí es, como en algunas instancias nos ocurre en Raras Músicas, aquí también hay una conexión con visuales que, lamentablemente, por tratarse de este medio, no podemos acceder. Tendríamos que tener un programa en video, ¿sí? ¿De qué va Signs of the Silhouette? El grupo improvisa, obviamente, pero hay una proyección de imágenes sobre los músicos directamente. Bueno, esto no es que sea algo súper nuevo, no sé, Pink Floyd ya lo hacía en el 66. ¿Cuál es el punto de la proyección de imágenes sobre los músicos? Por un lado, los músicos improvisan interpretando musicalmente, obviamente, la imagen, pero por otro lado los músicos son el soporte sobre el cual se proyecta esa imagen, y entonces esto provoca una sinergia que, bueno, puede estar dentro de la mente de los músicos o en nosotros también como escuchas, pero lo indudable es que genera una onda muy particular desde la cual, a partir de la cual ellos improvisan. Signs of the Silhouette es en realidad un dúo compuesto por Jorge Nuno, la guitarra eléctrica y multitud de efectos, y Joao Paulo Entrecede a la batería. Luego hay músicos invitados, ¿no? Hernani Faustino toca el bajo, donde corresponde. Rodrigo Piñeiro toca el piano, donde corresponde, puede haberlo o no, pero lo que tenemos aquí entonces es esta, básicamente el dúo de guitarra y batería, que fue grabado en un estudio en Lisboa. No sabemos si para la grabación se proyectaron las imágenes, ese es el directo, The Signs of the Silhouette, pero nada, vamos aquí directamente con esta música publicada en 2016 por Bambalam Records, Jorge Nuno y Joao Paulo Entrecede juntos, guitarra y batería, son Signs of the Silhouette, y vamos a escuchar un track de su disco Nu llamado Thyself. Esto es improvisación portuguesa, eléctrica, fuerte, densa, en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos Signs of the Silhouette. Signs of the Silhouette es el nombre de la banda, compuesta por Jorge Nuno a la guitarra eléctrica y Joao Paulo Entrecede a la batería. Ellos son Signs of the Silhouette, acompañados en esta ocasión, se notó claramente, por Rodrigo Piñeiro al piano y por Hernani Faustino al bajo, que creemos que es un bajo eléctrico. Grabación realizada en los Namush Studios en Lisboa, que es de donde son todos. Escuchamos Thyself, ese es el nombre del tema de este disco Nu, editado el año pasado, en 2016. Y nada, aquí escuchamos un poco de todo, ¿no? Sonoridades rock, sin duda, texturas rock, habría más que decir. Una pequeña cosa de jazz y mucha creatividad libre absoluta de estos Signs of the Silhouette desde Portugal. Así cerramos entonces nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra atención. Os invitamos a seguir escuchándonos a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo o Radio Almaina en este programa. Chao, hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Cázaros. Look.